Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, muy contentos de poderles acompañar en una edición más de Cortos desde la casa. Iniciamos con la información cultural nacional e internacional. Hace pocos días, la Universidad de Salamanca, en España, ha distinguido al tenor español Plácido Domingo con la declaratoria de doctor honoris causa, esto por sus aportes a la cultura desde su profesión, la música. La postulación de Plácido Domingo como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca es una acción que se venía siendo anunciada desde hace algunos años. Finalmente, en mayo del 2003, el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de esta universidad, que promovía esta iniciativa, fue aprobada por el claustro de doctores de la Universidad de Salamanca, dando luz verde a esta distinción, que concluyó el pasado martes con la investidura en el paraninfo de esta institución. La ceremonia de distinción, que se realizó en latín y con los actos protocolarios correspondientes, estuvo marcado por un discurso que dio Plácido Domingo, en el cual abogó para que la música sea parte esencial de la educación, en todos sus niveles. Me gustaría que la música fuera obligatoria en todos los colegios desde pequeños, no porque vayan a ser músicos, pero aprenderán lo que es la música y se les puede enseñar de forma divertida. Así se creará un público muy necesario para este arte que lleva más de 4.000 años de vigencia. El profesor José Máximo Leza, que ha actuado como padrino del nuevo doctor en el Paraninfo, justificó la candidatura debido a la brillante trayectoria y dedicación de Plácido Domingo en la difusión de la cultura española. Mujeres y hombres con ponchos y sombreros en medio de amplios sembríos de trigo y cebada es una imagen recurrente en la muestra plástica de Hawái que presenta Daniela Godoy al público en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta exposición se inaugurará este miércoles 14 de enero a las 19 horas y busca exponer los rituales de las comunidades puruaes que realizan en la cosecha. La música, según musicólogos, nace como una manera de comunicarse o asemejarse a la naturaleza, concepto que, aplicada a la cosmovisión indígena, visión del mundo en el cual el ser humano es uno con la naturaleza, esta es un elemento importante en las prácticas culturales de las comunidades indígenas del país, como es el caso de las poblaciones puruaes de la provincia de Chimborazo, en las que el Hawái es un canto de la comunidad a la tierra, es el rito de la cosecha. La muestra plástica de Daniela Godoy, una colección de 20 pinturas de mediano formato, es uno de los frutos indirectos que ha cosechado la artista tras participar con su padre en una investigación musical y antropológica en 4 poblados indígenas de la provincia de Chimborazo, un trabajo que buscaba documentar el rito del Hawái, el canto de la cosecha. Y hace 2 años, Patrimonio Cultural en Riobamba nos contrató para que armemos la investigación en las comunidades chimboracenses. Entonces, de ahí empezó la investigación. Yo fui parte del equipo, fui fotógrafa y traductora en los textos de los diferentes cantos, y después nacieron los cuadros. El Hawái se ha estado perdiendo desde hace muchos años por diferentes cambios de agricultura, de inmigración, sí, y también se sabe que se canta en Cañar. En Cañar hay menos cantantes porque los cantantes principales son los paquis, son los líderes de la comunidad, y ellos saben las letras, los textos y las historias de estas comunidades. Lo malo es que ya no se están pasando de una generación a otra. La muestra plástica Hawái es la segunda vez que se presentará en el país. Anteriormente, esta colección ha tenido su lugar en galerías europeas, en donde ha tenido una buena aceptación a este trabajo plástico, que además da a conocer al mundo las prácticas culturales de las comunidades de Chimborazo. La primera vez que se expusieron estos cuadros fue en el 2013, en octubre, en Hungría. Fue parte de la obra, porque no estaban todos completos, pero fueron 13 cuadros. La exposición vino a raíz de una amistad que tenemos con unos músicos en Hungría, y ellos quisieron que se dé a conocer este canto del Hawái, no solo en mis cuadros, sino también en una exposición musicóloga en diferentes partes, que también fue parte de dos musicólogos, Carlos Freire y Mario Godoy. La muestra pictórica Hawái es uno de los resultados de la investigación emprendida por Daniela Godoy como fotógrafa y Mario Godoy como musicólogo. Esos resultados esperan poder emprender los trámites pertinentes para que este canto hacia la tierra sea declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La exposición Hawái podrá ser apreciada en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de manera gratuita hasta finales del mes de enero. Hasta aquí la información en Cortos desde la Casa. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.